Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del martes 12 de febrero del 2019. A contar de este instante y hasta pasadita las 2:30 de la tarde, llega este completo resumen local, nacional e internacional del deporte en el 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. No olvidéis, este fin de semana también a contar de las 6 de la tarde estaremos desde el Polideportivo 1 de mayo para esa nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y ese entretenido partido. Nos visita uno de los gallitos de la competición, el cuarto clasificado, el Mengíbar, equipo andaluz, que viene entonces a buscar los puntos ante el Solís Fútbol Sala Talavera. Esperemos que los de Aceña y Alvarito Fernández se lo pongan fácil al equipo que nos visitará este fin de semana. Y ya sabéis, nosotros con la retransmisión a contar de las 6 de la tarde. Para mañana también vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar de fisioterapia. Nos van a visitar unos estudiantes que ya están finalizando su carrera en la Universidad de Castilla-La Mancha de esta profesión de fisioterapia. Ellos van a estar hablando mañana en una tesis que deben finalizar para tener su título ya profesional en sus manos. Nos van a acompañar mañana en un programa especial donde hablaremos de fisioterapia para todos con estos ya profesionales de esa actividad. Y nos vamos a la autonómica del fútbol castellano manchego, al grupo número 3, a la jornada número 19, que nos dejó variantes muy interesantes, variados resultados, también una situación que afecta y va a afectar lamentablemente en lo particular al Talaverilla. Para aquello conversamos con su entrenador, con Chema Rodríguez, José María Rodríguez, que está en la sintonía de Deportes en el 95.0 de la FM. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. Bueno, un fin de semana positivo en lo deportivo para ustedes. Entráis en esa dinámica de seguir puntuando. Lo habéis hecho el pasado fin de semana fuera de casa, Chema. 1-2, visita importante y buena victoria para ustedes. Pero lamentablemente hay una noticia que os va a dejar con 3 puntos menos, que dice relación con el partido anterior del pasado fin de semana ante el Puebla. Comencemos por allí, primero por esa situación problemática que ahora mismo les afecta, Chema. Sí, Juanma, sí, pues bueno, como comentábamos antes fuera de antena, pues es una situación que nos pilló un poquito de imprevisto, no contábamos con ello, y de hecho nos enteramos el jueves pasado, cuando ya salen las resoluciones de la federación, y había un jugador nuestro que él no sabía que tenía 5 tarjetas amarillas, tampoco lo miramos ninguno, y tenía 5 tarjetas, él pensaba que tenía 4, y efectivamente, pues al final la Puebla reclamó esa alineación indebida, y probablemente pues los 3 puntos que conseguimos con ellos nos los quiten. ¿Eso se confirma ya dentro de esta semana, Chema? Bueno, ellos están esperando a que la federación, digo, a que nosotros mandemos un escrito, que lo hemos hecho esta mañana. Simplemente lo mandamos para reconocer que efectivamente ha sido un error nuestro, que no fue con mala fe ni mucho menos, porque de hecho el jugador en ningún momento tratamos de ocultarlo ni nada, al contrario, salió de titular y desde el principio estaba ahí para que, a ver, no teníamos constancia de ello, no teníamos nada que ocultar. Y bueno, en principio el martes tenemos de plazo hasta mañana para presentarlo, lo hemos presentado hoy, el jueves saldrá la resolución y de cara al fin de semana pues me imagino que ya tendremos 3 puntos menos. Lamentable porque habéis ganado a uno de los gallitos de la competición en esos 3 puntos que ahora van a restar al Talaverilla la semana pasada al Puebla. Sí, la verdad es que, a ver, es una pena porque venimos de una dinámica buenísima de los últimos 4 partidos, 3 ganados y un empate con Patrocinio, que en teoría es otro gallito de la categoría. Pero bueno, hay que ver el lado positivo. Nosotros pensábamos que iban a ser, además de los 3 puntos del partido, otros 3 de sanción, y creo, por lo que hemos averiguado por ahí, que son solo los 3 puntos del partido contra la Puebla, y gracias a Dios los resultados nos están acompañando ahora, y bueno, el mal menor, como se suele decir, y lo bueno y lo positivo es que el equipo ha entrado en una dinámica muy buena. Y bueno, pues intentaremos seguir sumando y creo que ya con los 3 puntos de esta semana, en parte nos recuperamos esa pérdida de los 3 puntos de la Puebla. Entiendo de tus palabras, Chema, que el jugador en cuestión va a poder jugar este fin de semana. Bueno, de hecho ya ha jugado este partido contra Arges. Estuvimos intentando averiguar que si ese jugador, aún no cumpliendo su partido de sanción, podía jugar, dado que nos habían sancionado ya, o nos iban a sancionar. Y en la federación me comunicaron que sí, que efectivamente como ese jugador a nosotros nos van a sancionar por ese partido en cuestión, se computa esa sanción con el partido que debería de haber cumplido. Se entiende perfectamente, Chema, pero estas cosas también pasan a nivel profesional, si no mira tú lo que pasó en su momento con el Real Madrid y Cheryshev. Sí, efectivamente, Juanma, son cosas que, a ver, parecen a priori fáciles o o no comprensibles cómo se pueden cometer ese tipo de errores, pero si le pasa al Madrid, pues imagínate a nosotros, que no tenemos una infraestructura ni mucho menos comparada con la de ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, aquí nosotros nos guiamos por los propios jugadores, que son los que llevan más o menos el control de sus tarjetas y demás. Y bueno, el chaval pensó que tenía cuatro y cuatro, estaba convencido que eran cuatro, y al final eran cinco. O sea que al final, pues bueno, pues no queda nada más que asumir el error y estar un poquito más pendiente la próxima vez. Volviendo a lo futbolístico, a lo deportivo, buena victoria fuera de casa, 2-1, habéis ganado el Talaverilla al Arges. Resúmenos un poco el partido, Chema. Uf, un partido complicado, es un campo complicado, Arges. Yo no sabría decirte, pero estoy por decirte que no sé si habrá perdido algún partido de liga allí. Puede ser que a lo mejor uno, dos, no sé, pero es complicado. Y aún no siendo un partido bueno por nuestra parte, sí que estamos aprendiendo a competir de otra manera, como te dije que nos faltaba, y es muy importante sacar un resultado como el que sacamos el otro día, aún sin competir bien y sin hacer las cosas bien, y ser capaces de sacarlo adelante. Eso al final te da un plus de cara a los siguientes partidos muy importantes. Había una presión extra, también me comentabas tú, porque tenéis una relación muy especial con los amigos de Arges. Bromas aparte. Había mucha tensión hasta hace bien poquito, ¿eh? Al final del tiempo, como se suele decir, lo cura todo. Y bueno, pues al final las cosas se terminan medio olvidando. Sí. Hay jugadores que me comentaban esta mañana que han dormido de maravilla, ¿sí? Por el simple hecho de haber ganado a Arges. Y no a Arges, sino a ciertos representantes del club de Arges, ¿sabes? Entonces, es una victoria que a nosotros nos da muchísima moral. Y bueno, pues ya te digo, es un partido que no le terminamos de hacer bien. Hemos jugado partidos mucho mejores y hemos perdido, pero en esta ocasión pues supimos hacer las cosas justas, digamos, no cometer errores y sacarlo para adelante, que no fue fácil. Independiente de esa pérdida de puntos que se va a confirmar en las próximas horas, como nos comenta Chema Rodríguez, entrenador del Talaverilla, por esa alineación indebida en el partido de hace días atrás, de la semana pasada, ante el Puebla. Lo importante ahora es que podáis continuar con esa dinámica, que os podáis mantener con esa dinámica que es positiva, Chema, sin duda. Sí, sí, de hecho, el ambiente en el vestuario y lo que se comenta no es otra cosa que esto, que seguir, y no solo seguir, sino intentar mejorar cosillas que sabemos que lo podemos hacer mejor, y que lo podemos hacer para intentar seguir más arriba. Y como yo lo comenté hace bien poquito, pues lo ideal es que nosotros recuperamos esas posiciones a las que solemos estar habituados en esta categoría, y que por equipo perfectamente podemos. Por circunstancias nos hemos empezado a meter ahí atrás en la primera vuelta, pero yo creo que va a haber equipos que llegan en peores circunstancias que nosotros, porque no han estado ahí abajo, ahora se pueden empezar a ver. Nosotros las cosas nos están saliendo y los resultados pues están siendo muy positivos. Entonces yo creo que el equipo va para arriba y nuestro objetivo es acabar lo más arriba posible, salir de ahí abajo cuanto antes mejor, porque al final las cosas, cuanto más arriba o más tranquilo estás, sin querer salen. Cuando estás abajo, no sé qué pasa, pero todos son problemas, y lo que cae de un lado para lo bueno, abajo cae para lo malo, siempre. Para ello, este fin de semana tenéis un bonito partido, os visita Santa Cruz de Retamar, quinto clasificado. El pasado fin de semana derrotó al Patro de Alberto López por 3-1. Bonito partido, sin duda. Sí, sí, de hecho tenemos una mala idea del partido anterior, que no hicimos un partido penoso. Nos metieron, no sé si fueron 4 o 5, y la gente tiene ganas de resarcirse de esa derrota y de demostrar que efectivamente aquel día no estuvimos bien y que podemos competir con ese equipo, con el Santa Cruz y con cualquier otro. Es un buen equipo, Juanma. Creo que sí. Es un buen equipo, y es un equipo que intenta jugar, tiene gente válida, y bueno, pues sabemos que va a ser difícil, pero también era difícil la Puebla, también era difícil Patrocinio, Arges en su casa, y los hemos sacado para adelante. Entonces, miedo ninguno, al contrario, deseando que llegue el partido y de intentar demostrar que podemos ganar a cualquiera. Sí, porque lo que queda claro es que llegáis mucho mejor, sin duda, en comparación al partido de la primera vuelta, donde visitáis precisamente al Santa Cruz de Retamar. Sí, sí, no tiene nada que ver. Estos días, vamos, el mismo domingo ya del partido ahí en Arges, e incluso hoy, a modo de gracia, hemos estado compartiendo una foto del banquillo que yo saqué antes de que empezara el partido, donde el banquillo estaba completo. Todos los futbolistas posibles en el banquillo, delegado, utillero, entrenador. De hecho, un futbolista se quedó en la grada porque no podía entrar en el banquillo, a modo de lo que había cambiado, de lo que era una cosa con respecto a las jornadas anteriores, en las que íbamos solo uno al banquillo, dos, ¿sabes? Eso entonces, es. Eso es un aliciente para la gente, para que vea que vamos a más, que estamos todos muy comprometidos, la verdad que no puedo tener queja de ninguno. A ver, siempre a algunos se le puede exigir más que a otros, pero la verdad que el equipo da gusto, hay un ambiente desde el primer día, que por eso no ha habido ningún problema, muy bueno, y al final eso es lo que nos va a dar que el equipo vaya para arriba y que vayamos mejorando y que terminemos donde realmente nos merecemos. José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla, pasó por los micrófonos de deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del martes 12 de febrero del 2019. Lamentar esa pérdida de puntos por alineación indebida de los de Chema en ese partido ante el Puebla, pero sin duda ratificar ese buen momento y dinámica positiva que tienen los del Talaverilla para enfrentar a Santa Cruz y retomar este fin de semana, seguir puntuando y seguir subiendo como la espuma, como lo ha hecho en las últimas semanas en la clasificación. Chema, lo dicho, enhorabuena por esa victoria y mucha suerte para este fin de semana, y lo más queremos que los puntos se queden en Talaverilla. Sí, lo intentaremos, y bueno, lo que te digo en las últimas semanas, Juanma, la pena es que no llegaste antes, porque desde que estás aquí todos son bueno, una victoria, es un empate, o sea que es una coincidencia, nada más. Sigo con lo dicho, pero bueno, la pena es que no hubiese llegado antes. Bueno, lo importante es que todos puedan puntuar los equipos de nuestra comarca y que estén allí, no, siempre con esfuerzo, dando la cara. Eso, que nos mantengamos todos, porque es muy importante. Eso es. Muchas gracias, Chema, suerte, lo dicho. Gracias, Juanma, gracias. Un saludo. Zapatitos amarillos. Ahí estaba aquel jugando la pelota para Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el fútbol sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Y continuamos en deportes a través del 95.0 FM en esta jornada, en este programa resumen deportivo del día martes 12 de febrero del 2019. Día martes de primera autonómica, grupo 3 del fútbol castellano manchego. Ya hemos escuchado entonces a José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla. En los próximos minutos escucharemos a Cookie Fernández, míster del Casalegas. También escucharemos a Carlos Fernández, entrenador del Calera. Y por la hora nos quedamos muy cerca de aquí de Talavera, en el barrio de Patrocinio, para hablar con Alberto López, entrenador del Patro. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Bueno, llegó la hora de día martes y resumir el partido, esa derrota por 1-3 ante el Santa Cruz de Retamar, Alberto. Sí, bueno, pues un partido que no fue bueno, fue un partido, la verdad es que muy feo, no fue muy vistoso, como dijimos, el handicap del campo condiciona todo, luego encima hizo una tarde muy mala con mucho viento y ya pues igual, ya hace que el partido se hace bastante. Y nosotros, pues, la verdad es que no hicimos un primer tiempo malo, un primer tiempo muy disputado, dentro de que a nosotros no nos gusta ese tipo de juego, pero bueno, un primer tiempo de mucha pelea, pero que el equipo estuvo bien, estuvo sobre el campo bien, y el partido se nos fue en 10 minutos, del minuto 50 al minuto 60, ahí se nos fue el partido, tuvimos 10 minutos que nos descontrolamos, nos pitaron dos penaltis en contra, una expulsión, y ahí se nos fue el partido. Luego el equipo, bueno, se asentó en el campo, hizo el 3-1, pero ya demasiado tarde y ya además con uno menos, muy cuesta arriba. Sobre todo que ellos llegaban muy motivados, y me imagino que con ese ambiente os habéis encontrado ahí en Portillo en esta visita al Santa Cruz de Retamar, por el hecho de que estaban por detrás vuestro, ahora quedan en igualdad de condiciones en la clasificación. Me imagino muy motivado el Santa Cruz de Retamar el pasado fin de semana. Sí, bueno, los dos equipos estábamos muy motivados porque sabíamos que era un partido importante, que nos venían los puntos bien a cualquiera de los dos para seguir en la pelea. Entonces, bueno, al final ellos fueron los que consiguieron los puntos por esos 10 minutos. La verdad es que fue el único momento donde fueron superiores. El partido, ya te digo, en el primer tiempo estuvo muy controlado. El segundo la verdad es que iba a rodar, lo que pasa que no nos dio tiempo. La primera acción del penalti hizo que nos descompusiéramos un poco. Luego de seguido llegó el otro penalti y a la postre la expulsión y ya. Ahí se fue el partido. Entonces, bueno, a seguir, ahora nos viene una semana importante y ya está, no hay que darle marcha atrás, simplemente saber que bueno, no hemos competido bien en estos campos de tierra, en ninguno de los campos de tierra hemos conseguido ganar, sabíamos que no nos viene bien, pero bueno, ahora ya borrón y cuenta nueva, puesto que nos viene un partido completamente diferente en nuestra casa y ya todos los partidos creo que nos quedan son en césped artificial, que a eso estamos más acostumbrados y es para lo que solemos entrenar. ¿Y la mentalidad es esa? ¿Olvidar lo que ha pasado ahora en los campos de tierra, esos puntos que quedaron en el camino y ahora a sumar porque no queda otra, Alberto? Sí, sí, está claro. Yo sabía más o menos que era el partido donde más lo íbamos a tener, más difícil lo íbamos a tener por eso, porque era un buen equipo, las cosas como son, que Santa Cruz es un buen equipo y que no nos viene bien estos tipos de campo. Entonces, bueno, ya ha pasado, no hemos conseguido sacar los puntos que aún así queríamos haberlos sacado, no hemos sido capaces, pues ahora ya a seguir trabajando. Estábamos en una dinámica buena, pues este bache, que además en un campo que, como decimos, de los que no nos vamos a encontrar más, no nos puede hacer cambiar el chip, puesto que la dinámica estaba siendo buena y hay que seguir porque queda mucho y yo confío mucho en este equipo para estar arriba. ¿Qué te parece este fin de semana a vuestro rival? Os visita el Calera de Carlos Fernández, que a propósito de dinámicas viene saliendo de una negativa. Ganaron el pasado fin de semana 4-1 en casa ante el Méntrida y nos decía Carlos que para ellos es un verdadero derbi y que obviamente van a llegar con esa disposición a enfrentaros ahí a Patrocinio este fin de semana. Sí, pues un partido muy igualado, muy bonito y muy igualado, puesto que es un derbi de Calera, pero prácticamente, ya te digo, la mitad de sus jugadores serán de aquí de Talavera. Un partido bonito, la verdad es que siempre los derbis son especiales. Allí ya el primer partido fue muy disputado, que acabó empate a cero, y este, pues bueno, yo imagino que va a ser también muy disputado, pero bueno, nosotros aquí en casa solemos hacernos fuertes y esperemos conseguir sacar los puntos. Está claro que va a ser difícil porque estos partidos todos son especiales, todos son diferentes, y la verdad es que lo que es la tabla clasificatoria da lo mismo, porque son partidos que se igualan por ese ambiente, por esa rivalidad, espero que sea sana, que así suelen ser todos los derbis de por aquí, al final eso es una rivalidad sana, y que disfrutemos, ojalá venga mucha gente, tanto de Patrocinio como de Calera, que se acerquen, y haya un buen ambiente de fútbol, y nos podamos divertir todos, que haya un buen espectáculo, y ojalá consigamos quedarnos nosotros los puntos, pero bueno, eso ya lo tendremos que disputar en el campo. Pero de tus palabras desprendo y entiendo que tienes tranquilidad, me imagino que ya lo habrás conversado con tus jugadores también, Alberto. Te lo digo por el tema de la clasificación, ¿no? Que os habéis descolgado de la parte alta, sobre todo con el líder orgaseño, que saca una ventaja importante ahora mismo, pero os veo con confianza, con tranquilidad, de tus palabras entiendo aquello. No, está claro, si es que esto es larguísimo, claro que estamos tranquilos, sabemos que es difícil, pero queremos competir hasta el final, dependemos de nuestro rival más fuerte, somos nosotros mismos. Si somos capaces de estar en la línea que veníamos estando hasta ahora, que los dos únicos partidos que hemos pinchado han sido en campos de tierra, los cuales ya no nos quedan más, entonces si venimos como hasta ahora, ¿por qué no? Porque no podemos soñar con conseguir el ascenso y lo vamos a intentar, vamos a pelear para ello. El equipo está trabajando bien, está trabajando de manera espectacular, los entrenamientos los está haciendo de manera espectacular. La actitud del otro día, me quedo con la actitud del otro día del equipo, que fue ejemplar, puesto que con 10 y cuando nos metieron el 3-0, el equipo se asentó y dijimos de intentarlo hasta el final, y creamos 3-4 ocasiones con un jugador menos el otro día. Entonces, en actitud, genial. Lo único que, bueno, no sabemos competir en esos campos, hay que reconocerlo, somos muy torpes o muy blanditos para esos campos, pero por lo demás el equipo está trabajando bien, entonces con toda la ilusión del mundo y toda la confianza plena en estos chavales. En definitiva, no meteros presión vosotros mismos, sino que jugar con esa tranquilidad y con esa confianza que habéis presentado hasta ahora, Alberto, en esta competición. No, si la presión no la metemos, pero no la metemos nosotros y se la meterán todos los equipos, porque todos los equipos se meten la presión de querer ganar. Entonces nosotros queremos ganar cada partido. Esta semana nos viene Calera, pues más presión que esa, que es un partido muy bonito contra un rival de aquí, pues tienen la presión de querer ganar, pero es que también la tienen ellos. Y la semana que viene, cuando vayamos a Vargas, pues querremos ganar a Vargas, y así tiene que ser partido a partido, queriendo ganar cada partido sin mirar más allá, es que tampoco podemos mirar más allá, simplemente querer ganar cada partido que vamos a jugar. Que luego lo conseguimos o no, pues luego ya analizaremos y veremos los motivos y el porqué. Pero ahora mismo la presión es la de estos tres entrenamientos que tenemos esta semana, intentar que el equipo llegue de la mejor manera posible para luego ya el partido de Calera, intentar que se queden los puntos en casa. ¿Que no se consigue? Pues analizaremos el porqué, en qué estamos fallando, pero de momento confianza plena en llegar al sábado con óptimas condiciones. Alberto López es entrenador del Patrocinio y pasó por los micrófonos del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 12 de febrero del 2019, resumen de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol castellano manchego. Que sea un lindo partido y que gane el mejor, Alberto. Muchas gracias y ya sabéis, estáis todos invitados a pasar por el Municipal de Patrocinio. Los zapatitos amarillos, ahí estaba aquel jugando la pelota para Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solís Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM en esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día martes 12 de febrero del 2019, los martes de la autonómica del grupo número 3 del fútbol castellano manchego con los equipos de Talavera y nuestra comarca. Nos vamos a Alcalera, importante victoria para los de Carlos Fernández jugando en casa por 4-1 ante el Méntrida. Lo decía Carlos, él tiene confianza en sus chavales, las victorias y los puntos deben de llegar, y así nomás fue el pasado fin de semana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. La necesitaba, y sin duda, tú decías, por un tema de confianza y por salir de una dinámica que les era negativa en los últimos partidos. Pues sí, la verdad que el equipo necesitaba la victoria porque, como tú dices, necesitamos confianza y necesitamos que este equipo pues coja ritmo de victorias y que podamos alcanzar, por lo menos, acabar en lo más alto de la clasificación, que es lo que en un principio y a principio de temporada nos propusimos, y esperemos que no se corte la racha. ¿Cómo nos podrías resumir el partido, esa victoria por 4-1 ante el Méntrida? Bueno, pues el partido fuimos claramente superiores al Méntrida. Salimos con la confianza y la necesidad de sumar los 3 puntos, y el equipo pues trabajó bastante bien durante los 90 minutos y fruto de ello pues los 4 goles que metimos, ¿no? Yo creo que tuvimos muchas ocasiones de gol, no estuvimos muy acertados de cara a la portería, porque pudo ser un resultado un poquito más abultado por las ocasiones que tuvimos, pero al final, bueno, pues conseguimos la victoria, que era lo importante, y los 3 puntos. Y como bien decías tú, la semana pasada y anteriores entrevistas, nos decías que echabas en falta esa capacidad de poder concretar las opciones de gol en la portería rival por parte de tus chavales, y este fin de semana pasado se dio. Sí, la verdad que los chavales, pues, trabajamos durante la semana para realizar buenos ataques y finalizar bien de cara a portería, y chavales que durante toda la temporada han jugado muchos minutos no tuvieron la suerte de hacer gol durante toda la temporada, y el domingo pues consiguieron abrir la cuenta goleadora particular, y eso pues de cara a nivel individual de cada uno, pues coger confianza para los próximos partidos y a ver si en los siguientes partidos pues seguimos con la misma racha de goles y que puedan coger pues más confianza, ¿no? De cara a terminar ya la liga. Es un aspecto importante, Carlos. Cuando se logra una victoria, pues hay que repetir el fin de semana siguiente, y obviamente es lo de las dinámicas que hablamos, que ahora sin duda la tarea yo debería cumplir por parte de tus chavales del Calera es mantenerse. Sí, la verdad que ahora tenemos un derbi la semana que viene. Los chavales pues con la victoria de este fin de semana pues salimos reforzados de cara a jugar el derbi contra el Patrocinio, a ver si se creen que de verdad tenemos opciones de jugar como lo hicimos el domingo y poder enfrentarnos a un buen equipo como es el Patrocinio y bueno, pues conseguir la victoria, que es lo que vamos a trabajar durante la semana para poder llegar el sábado contra el Patrocinio y hacer buen partido. Sin duda esta semana vas a trabajar con tus chavales pendientes de mejorar ustedes como el Calera, pero ¿qué te preocupa del Patrocinio de Alberto López? Bueno, somos equipos que, como he dicho antes, es un derbi, nos conocemos todos, sabemos los pros y los contras de cada equipo. Y bueno, pues yo creo que como la prueba derbi se habla, ¿no? Pues yo creo que va a ganar el partido el que menos errores cometa y el que más acertado esté de cada portería. Y bueno, nosotros venimos este fin de semana de hacer 4 al Méntida. Intentaremos pues hacer buen papel en patrocinio y intentar jugar bien para poder finalizar mejor. Por sobre todas las cosas, que cuando se habla de derbi se habla de partidos que son diferentes en la misma competición. Sí. Me refiero al entorno, Carlos. Claro, pues porque nos conocemos todos, somos prácticamente, aunque seamos barrios de Talavera y pueblos cercanos a la ciudad, pues la mayoría de los futbolistas son de Talavera, que en sí nos conocemos todos, sabemos nuestras virtudes y nuestros defectos, y bueno, pues trataremos de preparar el partido de la mejor manera posible para que el contrario no nos pueda pillar y sorprender, ¿no? Yo creo que va a ser un partido bonito para ellos y para nosotros, y bueno, pues la ventaja a lo mejor la tiene el patrocinio por jugar en su estadio, en su campo de fútbol, y bueno, pues trataremos de poner las mayores trabas posibles para que eso no ocurra, ¿no? Que gane el mejor y que por lo menos no pase nada. Ahora os dais un respiro con la última victoria, novenos clasificados con 25, estáis a 10 del Casarrubios, que es el que antecede al Calera, octavo clasificado, el Casarrubios con 35, por detrás de esto, vuestro viene el Fuensalida, viene el Casalegas, os dais un respiro, pero me imagino, Carlos, que sigues con ese pensamiento en tu cabeza de que este equipo puede dar mucho más. Sí, la verdad que el Calera tenemos potencial para hacer mejor cartel de lo que estamos haciendo durante la temporada. Yo creo que si seguimos con la dinámica de trabajo que venimos haciendo durante los últimos entrenamientos, yo creo que el equipo con 2 o 3 victorias consecutivas, yo creo que es lo que le falta al Calera de confianza para poder afianzar los últimos partidos de liga y acabar, si no más arriba, por lo menos acercarnos lo más posible a los puestos de donde están el corte, ¿no? Que tenemos un corte de punto bastante considerable, sí, con lo que está arriba, pero yo creo que tenemos potencial y equipo para poder acabar mucho más arriba. Carlos Fernández es el entrenador del Calera y pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día martes de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol castellano manchego, martes 12 de febrero, victoria para el Calera por 4-1 ante el Méntrida, noveno clasificado los de Carlos con 25 puntos en la clasificación, y el próximo fin de semana bonito partido en Patro ante los de Alberto López, patrocinio Calera, todo un derbi como bien nos dice el míster. Muchas gracias, Carlos, y este fin de semana que ganen mejor. Pues muchas gracias a vosotros y que así sea, que jale mejor. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo de la primera autonómica del fútbol castellano manchego de este grupo número 3, con la participación de los equipos talaveranos y nuestra comarca. Recordad que este día sábado, adelantando también el trabajo de este fin de semana para nosotros, vamos a estar desde el Polideportivo 1 de mayo en esa retransmisión de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y ese interesante, importante y entretenido partido, esperemos que así sea, porque nos visita el cuarto clasificado, Solis Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Buen partido para disfrutar también en la compañía del 95.0 de la FM. Volvemos a la autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha y nos vamos con el Casalegas a continuación, porque el equipo de Cuqui perdió esa visita ante el Yepes, 1-3 cayeron los de Casalegas en esa visita al último clasificado. De esto y mucho más vamos a hablar con Cuqui Fernández, entrenador del Casalegas. Cuqui, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, me imagino que no muy contento con esta derrota ante el último clasificado, el Yepes. Pues la verdad es que no, vamos, tanto como yo como los jugadores, porque realmente fue el partido fue un poco raro, por el resultado no tuvo que ver nada, pero bueno, se perdieron otros 3 puntos contra el último clasificado, que ya en su día dije yo hace 2 o 3 semanas que los que más me preocupaban los que iban por la parte baja, y así fue. Sobre todas las cosas porque nadie espera perder con el último clasificado, en el buen sentido de la palabra, siempre respetando al rival, Cookie. Sí, vamos a ver, hablas con los jugadores y sabes de sobra, tú lo explicas, que aunque sea un equipo que está ahí último o está debajo tuya, pues que no saliéramos confiados, ¿no? Pero ya puedes explicar que luego ya en el campo... realmente los jugadores o no salen bien motivados o incluso cometes algunos errores que eso te cuesta pues la derrota totalmente. Pero el partido en sí, como tú bien dices, no se marcó tanto la diferencia como para que el Yepes haya ganado el partido y menos por 3-1. La verdad es que no, porque mira, te voy a decir, fueron 2 fallos a Rafael nuestro en defensa, que volvemos a lo mismo, los fallos que causamos en defensa, nosotros nos cuestan los goles del contrario. Y así fue, fueron 2 goles seguidos en la primera parte, 2 llegadas de ellos, que no fue llegada, bueno, fue error de defensivo de los centrales, y ahí nos marcan. Luego ya intentamos un poquito apretar hasta que llegó ya el descanso. Luego ya a partir de la segunda parte pues ya nos vinimos arriba, los chavales estuvieron apretando bastante, estuvimos llegando y claro, volvemos otra vez igual, tienes ocasiones, no las metes, te llegan los otros, ya puede ser fallo o no fallo, llegan 2 veces y te marcan 3 goles. Ahora la clasificación lo sitúa en el lugar 12 con 20 puntos, entráis en una dinámica que no es buena para ustedes, Cookie, y sobre todas las cosas, ese es el trabajo del entrenador y temas a considerar y conversar durante los entrenos de esta semana con tus chavales. Sí, vamos, ya estuvimos hablando ayer, ¿no? Y la verdad es que no es por falta del equipo, es... ahora mismo hemos entrado en una dinámica que nos hemos enfrentado 2 partidos seguidos, el otro día en casa con Vargas y luego este fin de semana en Yepes, y hemos entrado en una dinámica ahora mismo que no nos entra el gol, y además que luego defensivamente pues estamos fallando, y defensivamente hay que estar 100% ahí muy seguro, porque ya te digo, llevo toda la temporada que cada error nos cuesta un gol, del contrario, nos cuesta, es que no es decir que tienes un error ahí abajo y es un uy, no, es que a nosotros los errores son goles del contrario. Entonces, bueno, ayer ya estuvimos hablando que no bajáramos los brazos, que son 2 partidos que la verdad, por el comportamiento de los chavales, no tengo nada que decir, lo que pasa que cometemos esos pequeñitos errores que tenemos que corregir, uh-huh. Y luego aparte, pues que a la portería, que creamos bastantes ocasiones y andamos muy fastidiados a la hora del gol. En temas defensivos, Cookie, es bien por todos sabidos y en el fútbol y en cualquier actividad deportiva que esté estrechamente ligada con esa situación que hay que presentar en el deporte, ¿no? El defender antes que atacar, para muchas veces se tiene que dar ese caso según las circunstancias del partido. Qué importante es la concentración de cómo entres metido al partido, Cookie, sin duda, y sobre todo con chavales jóvenes que puedan asimilar ese concepto futbolístico. Sí, la verdad que es que yo creo que nos cuesta, una vez que ya salimos a calentar y al inicio del partido, yo creo que nos cuesta meternos. Yo llevo viendo, y ellos lo saben también, ellos no son tontos. Ellos llevamos ya 15 días, un mes, que nos cuesta. Es que nos cuesta entrar en el partido desde el primer minuto. Y eso, bueno, pues a base de hablarlo, de corregir esas cositas, pues hay que intentar pues levantar la cabeza, que todavía quedan bastantes partidos y hay que ir a por ellos. Hay que ir, es que no hace falta ya ni relajación ni nada. Si nos queremos mantener esta categoría, tiene que ser así. Mentalizarte que cada partido hay que ponerse el mono de trabajo. Comenzando por este fin de semana, os visita un rival complicado, como todos, 8º clasificado, el Casarrubios del Monte. ¿Cómo lo veis? Sí, la verdad te digo una cosa. Nosotros también, también puede ser por la mentalidad o por lo que sea de equipos. Realmente bajo de la tabla a equipos que están por encima, se nos suelen dar bien la verdad que ahí en ese aspecto como que jugamos mejor. O ellos se mentalizan en que van superiores y salen mucho más motivados. Entonces, bueno, los chavales están muy serios, entrenando muy fuerte. Ayer fue un entrenamiento fenomenal, somos conscientes, estuvimos hablando y hay que remar dos para el mismo lado. Y hay que intentar sacar, como sea, que cada fin de semana y más en casa, hay que intentar sacar los tres puntos. Sin duda, hacerse fuerte en casa, Cookie, para nadie es un misterio en el fútbol, es un factor fundamental para conseguir los objetivos, y ese objetivo es ahora mismo ganar para ir puntuando y sacar un poco de distancia a los equipos que vienen apretando la parte baja, como el Atlético Navahermosa, como el Vargas, como el Méntrida. Es que, como bien dices tú, queda mucho todavía que recorrer, mucha historia que escribir, pero sin duda que esta competición ya está demostrado que está muy igualada. Sí, de todas maneras, el empiece de la segunda parte, de la segunda vuelta, realmente los equipos de abajo pues están apretando bastante, y eso es porque, claro, se quieren mantener y quieren luchar por mantener esta categoría. Entonces yo estoy viendo como que la segunda vuelta está siendo un poquito más igualada, tanto como los equipos que vienen apretando de abajo y los equipos de arriba. Ahora mismo está casi un poquito muy igualada, entonces ahí no nos tenemos que relajar, ahí tenemos que salir a por el partido, salir mentalizado que hay que ganar como sea, que hay, sin nerviosismo ni nada, que luego también los nervios perjudican bastante, pero que no, que hay que salir a por los tres puntos, hay que salir, es que hacen falta totalmente. Cuqui Fernández es entrenador del Casalegas y pasó por los micrófonos de Deportes en el 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día martes 12 de febrero del 2019, en este resumen de los martes de la Primera Autonómica, Grupo 3 del Fútbol de Castilla-La Mancha. Cuqui, muchas gracias por estar con nosotros, a levantar cabeza, hay que dar vuelta a la página, como se dice, y ya este fin de semana tenéis un partido y el fútbol siempre da revanchas, esta vez jugando en casa ante el Casarrubios. Mucha suerte, Cuqui. Pues muchas gracias y esperemos que saquemos los tres puntitos que nos hacen falta. Y para finalizar, damos a conocer las estadísticas que nos ha dejado ya jugada esa jornada número 19 de la Primera Autonómica del grupo número 3 del fútbol castellano manchego. Estos fueron los resultados de la jornada 19. Arges 1, Talaverilla 2, Vargas 2, Los Llévenes 4, Calera 4, Méntrida 1, Yepes 3, Casalegas 1, Casarrubios 2, Orgaseño 3, Atlético Consuegra 3, Atlético Navahermosa 2, Fuensalida 0, Puebla 1 y Santa Cruz de Retamar 3, Patrocinio 1. La clasificación la lidera el Orgaseño con 43 puntos, que es el líder, el Puebla segundo clasificado con 39, tercero Atlético Consuegra 37. Cuarto el Patrocinio con 34, al igual que el Santa Cruz de Retamar, que por diferencia Verach de goles se queda en el quinto lugar. Sexto clasificado los Llévenes con 33, Arges 31, Casarrubios 35, noveno clasificado el Calera con 25, décimo el Fuensalida con 22, al Talaverilla por alineación indebida debemos restar 3 puntos y se queda con 19, al igual que el Atlético Navahermosa, el Vargas con 16, Méntrida 15 y el Yepes es el colista con 3. La próxima jornada de esta autonómica del fútbol castellano manchego, Grupo 3, considera y tiene programados los siguientes partidos en la jornada que será la número 20. Talaverilla, Santa Cruz de Retamar, Arges, Puebla, Casalegas, Casarrubios del Monte, Orgaseño, Atlético Consuegra, Fuensalida, Atlético Navahermosa, Patrocinio, Calera, Méntrida, Vargas y Los Llévenes recibe al colista Yepes. Las 2 de la tarde y 38 minutos. De esta manera finalizamos el presente resumen deportivo de Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Nada más, los esperamos mañana siempre a las 3 de la tarde. Les acompañó Juanma Sepúlveda. ¡Chao, chao!